Buenas tardes, amigos. Continuamos con el programa Opinión. Seguimos conversando con el doctor Javier Zúñiga, quien nos está dando un análisis global sobre la economía peruana y mundial. Señor Zúñiga, la ministra Mercedes Araos dijo que el país ya ha ingresado a la era de la internacionalización de sus empresas, al insertarse con éxito en otros países empresas tales como Alicor, Intradetco, entre otros, y que esto se va a intensificar en los próximos 5 años. ¿A qué se debe esa expansión? Bueno, fundamentalmente es el resultado de la tranquilidad económica del país, ¿no? Cuando las empresas locales empiezan a encontrar importantes mercados internacionalmente, lo que suelen hacer es colocarse, ¿no?, en el exterior, no solamente para comercializar, sino para producir, ¿no?, productos peruanos y desarrollar productos peruanos en el exterior. Un caso inicial fue el Grupo Añaños, que con gaseosas empezó a desarrollarse en determinados países, llámese Venezuela, México, Tailandia, España, y ahora empieza a suceder con Alicor, Intradepco, el Grupo Brescia, que son grupos peruanos que empiezan a encontrar mercados interesantes para los productos que ellos desarrollan. Fundamentalmente se debe a la tranquilidad económica de nuestro país, a la posibilidad de captar financiamiento local, llámese en el Perú y en el exterior, para desarrollar sus productos, y de esa manera nos empezamos a convertir, ¿no?, en lo que antes ha hecho inicialmente España, de colocar distintas empresas españolas en el resto del mundo. Después lo ha hecho Chile, y el Perú empieza a desarrollar una serie de productos con bastante éxito, ¿no? ¿Usted cree que esta ola de expansionista de las empresas peruanas continuará durante el tiempo, o usted cree que es solamente parte del apogeo económico peruano? Yo pienso de que es un tema que va a continuar con el tiempo, porque las empresas que hemos citado, llámese Intradetco, vinculado a todos los productos de Sapolio, Alicor, a todos los productos no de comestibles, aceites, detergentes, fideos, del grupo Crédito, ¿no?, y el grupo Brescia, son empresas totalmente sólidas que desarrollan perfectamente sus productos localmente, y eso les permite ahora no colocar los mismos en el exterior, ¿no?, con la bandera o el logo que dice hecho en el Perú, ¿no? Y doctor, ¿cómo ven las expectativas en las exportaciones peruanas para este año? ¿Cómo usted piensa que se van a ver incrementadas o afectadas de acuerdo a la economía global? Con mucho esfuerzo, en el 2008 llegamos a un nivel de 33 mil millones. A raíz de la crisis económica mundial, en el 2009 llegamos a niveles de alrededor de los 27 mil millones. Yo creo que este año pasaremos la cifra de los 30 para llegar a 31, 32 mil millones. No me parece que podamos arribar a la cifra obtenida en el 2008, ¿no?, pero vamos camino a obtener de nuevo esa cifra, repito, conjugada por la crisis económica mundial, que determinó que la red se produjeran de manera inmediata una reducción, una serie de productos commodities internacionales que el Perú exporta permanentemente. ¿Usted cree que con el avance, el crecimiento económico peruano, la pobreza llega a reducirse casi a su mínima expresión para el año 2015, si es de seguir ese mismo crecimiento? La teoría económica dice que de 3 a 4 puntos de crecimiento se reduce un punto de pobreza. Entonces, si estamos en un país que permanentemente está creciendo, ¿por qué no pensar que en el 2021, no en el 2015, tengamos niveles del 10 al 15% de pobreza, ¿no? Pero pensar en reducirla en un espacio tan corto como el 2020, 2021, la totalidad de la pobreza, es un hecho que creo que no se va a lograr, ¿no? Hay otro tema también que se ha estado tratando justamente en los foros internacionales sobre economía, diciendo que el Perú tiene mucho potencial económico en los próximos años. Sin embargo, hay algunas trabas burocráticas que hacen que esto se dilate y hace que mengue un poco las posibilidades de que Perú pueda crecer más rápidamente de lo que está, y aparte que también necesita un poco más de inversión en tecnología y mayor competitividad. ¿Qué es lo que usted piensa al respecto? Bueno, es totalmente cierto, no existe una serie de trabas de corte burocrático que determinan que no se puedan instalar empresas rápidamente. La Universidad de Sapiens, la Universidad Católica de Sapiens, recientemente ha hecho un trabajo en donde determina que hay licencias municipales para, hablo de pequeñas empresas, desde 80 soles hasta 1.200 soles. Es decir, hay municipios que cobran 80 soles por la licencia municipal y otros 1.200. Eso determina, por ejemplo, pues una tremenda barrera de corte burocrático para que una empresa pueda formalizarse, un pequeño empresario pueda formalizarse, mientras no se eliminen todas las barreras burocráticas. Es algo que debe trabajar evidentemente el presente gobierno, poco se podría hacer para que pudiéramos crecer en el desarrollo del pequeño y mediano empresario. Finalmente, doctor, ¿qué es lo que usted diría ahora a los empresarios, básicamente a los pequeños empresarios, para que tenga un poco más de esperanza en cuanto a su crecimiento en cuanto a empresa? ¿Qué es lo que usted les diría que les espera en estos próximos años? Yo creo que fundamentalmente hay que tener una dosis de calma y de tranquilidad. Ya se pasó por lo peor, que fue la crisis económica mundial. Ahora viene la segunda parte, que es la crisis de la eurozona, pero que no nos va a afectar de una manera tan puntual, tan decisiva. Por lo tanto, creo que hay que seguir dándole fuerza al sector de la pequeña y mediana empresa, que sin lugar a dudas son los gestores para el desarrollo de la empresa en general. Señor Zúñiga, ha sido grato conversar con usted. Le agradezco nuevamente por su intervención y lo esperamos el próximo lunes nuevamente con sus sabios comentarios sobre economía. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego, es un placer. Muchas gracias. Amigos, nosotros volvemos luego de la pausa y continuamos con el programa Opinión.